Amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. Hoy ya comenzamos, como siempre, primero agradeciéndoles por la sintonía, agradeciéndoles porque siempre ustedes nos acompañan en este espacio, ¿no?, de Opinión. Y rápidamente nos vamos a los comentarios más relevantes. Es la visita del señor presidente Ollanta Humala a Nueva York. Obviamente va a tener que, de alguna manera, estrenarse en sus presentaciones internacionales, especialmente frente a este organismo tan importante como es Naciones Unidas, cuya sede está en Nueva York, y que en este evento debe presentar fundamentalmente toda la... ha despertado la expectativa en relación principalmente a la manera como viene desarrollándose la actividad política, económica en el país, que inicialmente, incluso para gobiernos como eran Estados Unidos, tal vez generaban algún nivel de preocupación, pero indudablemente se ha logrado encaminar, y que ahora, en estas circunstancias, obviamente la bienvenida, es de suponer, para el señor presidente Ollanta Humala, es mucho más relevante. En ese sentido, el día de mañana, por ejemplo, va a tener y va a participar en un foro de empresarios mundiales, haciendo fundamentalmente la propuesta de la posibilidad de que los empresarios que tienen interés en las inversiones, en actividades productivas de diverso tipo, puedan hacerlo, en este caso, en nuestro país, pues las condiciones de estabilidad y de respeto a los compromisos, especialmente jurídicos y a los acuerdos económicos, ha promovido de que exista un interés en los empresarios, y en ese sentido se está esperando con mucha expectativa la participación en este evento importante. Incluso hay una serie de empresas de capitales que van a participar en este evento importante, que indudablemente va a generar una mayor probabilidad y posibilidad de que estas empresas puedan seguir desarrollando sus actividades productivas. Además, con el anuncio, amigos oyentes, de que a pesar de esta posibilidad de una crisis mundial que podría estar ya haciéndose mucho más latente en Latinoamérica, el Perú va a seguir creciendo, va a ser una de las principales economías que va a seguir creciendo y manteniendo su expectativa favorable en cuanto al desarrollo económico principalmente, y es que genera curiosamente una mayor expectativa en relación, por ejemplo, a Europa, donde las economías han ido derrumbando. El otro aspecto relevante es, resulta que el Congreso ha aprobado ya un dictamen, ¿no?, en relación a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Ya no solamente va a ser de alguna manera sancionado los delitos de corrupción en para las personas o los funcionarios públicos, sino para aquellos participantes en estos delitos de corrupción. Por lo tanto, la Comisión de Constitución del Congreso ha generado ya este dictamen, y que obviamente va a implicar incluso la modificación de la Constitución en el capítulo correspondiente, y para esta circunstancia el señor congresista Freddy Otárola ha manifestado obviamente su beneplácito en el hecho de que esta iniciativa responde fundamentalmente al Poder Ejecutivo y concretamente al señor presidente Ollanta Humala, que ha motivado de que esto rápidamente se avance, aunque hay algunas voces disidentes, ¿no?, como la de la señora Luz Salgado, en la que menciona que esto podría generar incluso una sobrecarga en todo el proceso judicial administrativo, y que esto va a entrampar incluso la administración de justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido consideramos de que es muy importante, hay una necesidad, ¿no?, de la población, y además se observa que a lo menos en esta primera etapa el gobierno de Gana Perú está asumiendo con cierta coherencia el discurso político que planteó durante la contienda electoral, especialmente en la segunda vuelta. Bueno, ahora sí nos vamos un poco, de manera tan resumida, al análisis de lo que puede ir sucediendo en cuanto a la visita de la comitiva, ¿no? Se habla, y probablemente ustedes lo vean el día de mañana en algunos medios de comunicación, sobre los montos que se han asignado especialmente a la primera dama, a la señora Nadine Heredia, ¿no?, a través de una resolución suprema en la que se le asigna por esta visita, desconozco en estos momentos cuántos días va a ser. La visita es de suponer que no debe superar los 2 o 3 días, son de $6,600 que se ha asignado a la señora Nadine Heredia por gastos que le corresponderían a esta visita. Entonces, ya algunos medios de comunicación han comenzado a cuestionar si estos montos son los más adecuados, ¿no? O son una exageración, ¿no? Algunos que hemos visitado Nueva York, bueno, es una ciudad que perfectamente pues puede ser onerosa, es de suponer que para esto se utilizan los recursos del Estado, pero si es que el propósito va a ser definitivamente con buenos resultados para el país, podría justificarse. Pero los $6,000, ¿no? $6,600 específicamente, habrá que ver de qué manera lo van planteando, especialmente algunos medios de comunicación que lo están cuestionando, ¿no? Por estos montos que superarían cualquier posibilidad de un gasto normal y mesurado que puedan generarse en este tipo de visitas. Bueno, en estos momentos, amigos, vamos a inmediatamente hacer una entrevista, vamos a pasar la entrevista, ¿no?, de hoy día, con una persona que tiene tanto conocimiento en el tema, especialmente del transporte y la seguridad vial, es columnista de uno de los diarios, o, ¿no?, como es La Primera, ¿no?, y nos referimos a nuestro amigo Fico, Batifora, que es una persona que anteriormente, imagínense, tenía en este medio de radial un espacio que se llama Rompemuelles y que lo sigues escribiendo como Rompemuelles en La Primera, y que en algún momento he tenido la oportunidad, estimado Fico, de participar haciendo algunos o algunas charlas o algunas algunos anuncios sobre temas de seguridad vial. Bienvenido, Fico, ¿cómo estás? Máximo, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Qué gusto de reencontrarte aquí en la radio, me imagino. El gusto es mío que te hayas acordado de invitarme a este peregrino de la prevención en seguridad vial, con mucho trabajo, ahorita vengo de Chilca justamente. De trabajar, pero siempre listo para poder desarrollar conciencia sobre este tema tan delicado, tan álgido en nuestra patria, ¿no? Uh-huh. Y quería hacer un pequeño paréntesis, lo que acabas de mencionar en los $6,600 que le han asignado de viáticos a Nadine Heredia, uh-huh. ¿Es con o sin pasajes? Viáticos solos, ¿no? O sea, es probable que sea fuera de pasajes. Entonces ya es alto, ¿eh? Sí, ¿no? Ya es alto. Para 3 días, es alto, $1,000, bueno. Ya es alto. Se supone que tiene que hacer un poco de shopping, ¿no? Está muy bien, ¿no? Pero ¿shopping para qué? ¿Shopping para qué? No creo que necesite. Es que, estas son las conductas que tenemos que superar, pues. Ahora, lo otro... Son conductas. Claro, lo otro sería, estimado Federico, es en el hecho de que, a diferencia de algunos presidentes que nunca han publicado los montos que utilizaban para estas visitas, esta sí... Puede ser porque están iniciando en el gobierno, lo hayan publicado y esto haya generado cierta... Y es como debe ser. O sea, lo correcto de que sea así, o sea, correcto. Saber cuánto se gasta, porque estos son recursos obviamente... Son del Estado. Del Estado, y ¿no? Esos son sagrados. Son sagrados, pero pareciera que fuera una candidez política. Bueno, lo han publicado, sí, ¿no? Nadie sabe, Alan García o el señor, ¿cómo se llama?, Toledo, por ejemplo, cuánto de recursos han utilizado en sus visitas. Ahora, pero sí podríamos, alguien podría publicarlos, ¿no? Porque están. Ah, claro. Tienen que estar. Sí, deben estar. En alguna parte están. Pero de todas maneras hay un nivel de... Sí, sí. Exageración en el tema de... El hecho de publicarlos es un avance, que me parece un exceso, sí, si es que está fuera, si no están incluidos los pasajes, ¿no? Bueno, tú has visitado Nueva York, sí. ¿No? Más o menos un hotel te sale... Bueno, para un presidente, me imagino unos $400-500, más o menos, con ahora, una cama adecuada. Lo que no sabemos es que si esta invitación del presidente es con gastos pagados. De repente lo están invitando, ajá. Entonces no pagan hotel. Bueno, ¿quién sabe? El shopping debe ser un poco, ¿cómo se llama?, abundante en algunas cosas. Bueno, esto... Es como anecdótico, ¿no? Pero vamos. Ajá. Bueno, aquí Federico, vamos a hacer probablemente un corte dentro de unos minutos. Usualmente lo que estamos intentando hacer, y obviamente le pareció a los amigos oyentes, usualmente estamos trabajando las noticias del fin del día, que uh-huh, uh-huh. Recién se van a publicar el día de mañana en los medios escritos, claro. ¿No? Y en algunos noticieros en la noche. Pero el enfoque que le damos es justamente para que tengan su comunicación. Tú cuentas lo que mañana la gente va a leer. Claro, y obviamente hay un nivel de análisis también, sí, de lo sí. Que uno viene haciendo, ¿no? Porque sí, te he escuchado no, varias veces. No, sí. Intentamos para, de modo alguno, transcribir cómo la información puede ir rebotando en los medios de comunicación. Es que has tocado un tema interesante, ¿por qué este va a ser la comedia de mañana? Ajá. Lo viático de Nadine. Sí, pues lo viático de Nadine. Mejor se los adelantamos para que ellos estén avisados de que esto va a publicarse, ¿no? Y me decías en Lurín, ¿qué actividad estás haciendo concretamente? Bueno, estamos como siempre capacitando en todo lo que es la conducción responsable, el manejo defensivo. Sabes que yo estoy certificado por la National Safety Council ya hace 3 años y medio, y en esto realmente estoy trabajando de manera ardua, ya tengo más de 10.000 alumnos en 3 años y medio. Y lo que sí puedo decir con mucha satisfacción es que las grandes corporaciones del país sí han tomado en serio este tema, ¿no? Ah, qué interesante. Lo han tomado muy en serio. Y vamos a aprovechar antes de hacer la pausa a nuestra solidaridad con los familiares del ingeniero Luis Sánchez, que es una persona que ha venido trabajando en los temas de seguridad vial y que ha dejado de existir el día de hoy. Así que nuestras condolencias a sus familiares, ¿no? Y obviamente es una pérdida importante, especialmente por... Indudablemente, ¿no? Por la dedicación a estos sectores, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hacemos una pausa y regresamos inmediatamente con la participación de nuestro querido amigo Fico, un técnico en tema de transporte y seguridad vial.